Y como son cuadritos de pequeño formato, pues entonces allí han entrado perfectamente. Bueno, pues vamos a hablar de lo que allí entra y de lo que vamos a poder ver entonces. Sí, sí. Decíamos que prácticamente la misma exposición que se mostraba en el convento en su día. Y bueno, pues tenemos entonces obra, retrato, ¿no? Homenaje sí. de personas relacionadas con el sector de la piel, creo recordar que había, y también otra serie de trabajo. Cuéntanos. Sí, la idea partió de que yo hacía tiempo que vi una pintura de José Antonio Martel Guerrero, donde era el puesto de surro de que se hacía en el culito. Había allí un puesto de surro que era una hija de Frasquita, la de los surros. Entonces le hizo un magnífico retrato a dos vecinas o tres que estaban allí comprando surro, y a la surrera, trabajando con madre de Sebastián y de Juan Flores. Entonces, cuando yo vi aquello, dije, hasta ahora yo he pintado retratos a tamaño natural, o como mucho a tamaño folio, o sea, como muy poco a tamaño folio, pero nunca esos retratos así de pequeño tamaño. Y digo, pues cuando pueda, voy a empezar yo a hacer retratos así a pequeño formato. Y cuando ya me jubilé, tenía allí unos trozos de rebaje en piel, de piel, y dije, pues de aquí puedo empezar yo la colección esa. Entonces empecé a coleccionar fotografías de personas del mundo este de la piel, que yo mismo se la iba sacando, iba contactando con ellos y le explicaba la idea, y a cada uno dije, pues le voy a añadir una historia, la historia que yo conozco de cada personaje, para que así situarlo a cada persona, para que vea el cuadro, se puede hacer una idea y una composición de lugar de cada persona, ¿no? Entonces le hago una pequeña semblanza a cada persona, y en los que me ha dado suficiente espacio, pues he metido parte de la historia de Ubrique de una determinada época, parte de sociología también, y en eso consiste la exposición, ¿no? Uh-huh. Estoy por aquí viendo la noticia de la exposición cuando se mostró en el convento de Capuchinos en abril del 2012. Decía el periódico de Ubrique que era la muestra se titulaba Cuadros con Historia, y consistía en la exhibición de cuadros de pequeño formato pintados al óleo sobre piel, que es lo importante, en los que se representan diferentes oficios relacionados con el mundo de la marroquinería. Sí, sí, sí. Es correcta reseña. Lo mismo está el que hace los troqueles, que el rebajador, que tiene su tallercito y se ha quedado con el taller del jefe cuando el jefe está jubilado. Se lo han traspasado y la ha continuado él. Hay una peruana que era vecina nuestra, que es un poco como la representación de las personas que han venido incluso de otros países a trabajar en nuestro sector, ¿no? También. Y hay otras personas que han venido de fuera, entonces cuento un poco relacionado con ese tema, que a partir del año 59 tuvo que hacer Franco un plan de estabilización de la economía, porque era un verdadero desastre. Y después tuvo que ser a los ministros que hubo de la Falange, y meter a los del Opus Dei, que eran los tecnócratas que hicieron unos planes de desarrollo, que aquello fue anunciado a bombo y platillo por todos los medios oficiales, incluyendo el Nodo. Y a partir de eso, pues España fue despegando un poco la economía, y en Ubrique hubo una gran demanda de artículos de piel que no dábamos abasto, a pesar de estar trabajando de las 8 de la mañana hasta las 12, las 1, las 2 de la noche, y sábado y domingo incluido, no dábamos abasto. Normalmente un petaquero tenía algo del domingo a partir del mediodía, algo de descanso, pero era una jornada agotadora. Entonces vinieron mucha gente de fuera, e incluso llegó a alguna época que el 45% de la población de Ubrique eran procedentes de los pueblos de los alrededores, ¿no? ¿Cuántos cuadros con historias hay? Pues hay 22. Y encontramos de todos los oficios relacionados con el sector de la piel, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y lo importante es esa pequeña semblanza que te explica lo que es, ¿no? Hay el grabador, el que hace los troqueles, el que rebaja, el que pinta los cantos, que es la peruana esta. Todos esos oficios, incluso la del Museo de la Piel y el ayudante también están. También, o sea, aparece, sí, ¿no? Y tengo bastantes cosas más previstas para hacer, pero estoy esperando encontrar la piel que me venga en condiciones para poder hacer ese trabajo. Claro, porque son... Son rebajes. Entonces, claro, para eso tiene que tener... primero, una piel que dé suficiente grueso para poderla utilizar y además que dé las dimensiones. Allí hay unos que son casi tamaño folio. El tamaño folio es 29x21 y estos son sobre 20x28, una cosa así. Uh-huh. Y después hay otro de 25x25. Entonces tengo que encontrar unos trozos de rebaje de esas dimensiones para poder continuar la colección, que ahí faltan muchos personajes. Por ejemplo, por ejemplo, yo recuerdo de mi época de sindicalista que yo era el presidente del sindicato de la piel, ¿no? De la parte obrera. Y yo estoy muy agradecido a una serie de empresarios de aquella época que en las discusiones de los convenios nos ayudaban más a los trabajadores que a los propios empresarios. Por ejemplo, Fernando Corrales Fortuny, por ejemplo, Pedro Herrero, por ejemplo, Manuel Piñero Venega, Pedro Herrero, lo dicho. Creo recordar que había alguno más, pero no me acuerdo en estos momentos. Y a esas personas me gustaría... Rivero el hijo, el que ha muerto por desgracia no hace muchos meses. Eran personas que muchas veces, ante los planteamientos que le hacíamos a la empresa, nos daban a nosotros la razón en contra de sus propios compañeros. Pues a mí me gustaría homenajear a esa gente para que quedaran pintados, para ponerlo de una manera ya... ¿cómo es? Periódica, no. Permanente, ¿no? Permanente. Para eso ya había contactado con la concejala de Cultura, a ver si llegábamos a un entendimiento para darle un tratamiento a la colección esa para poderla seguir pintando, ¿no? También se lo propuse a los del móvil. Hasta ahora nadie contesta. Las personas estas, no sé si es que es por las cuestiones económicas o porque están agobiadas de otros temas o lo que sea, ni contestación. Cosa muy da hoy día la administración y en los políticos, más en los políticos que en las administraciones. Bueno, la verdad es que hay diferentes movimientos artísticos relacionados con el sector de la piel. Por ejemplo, hace poco teníamos la oportunidad también de hablar con Luis Domínguez Roja, de la exposición que muestra en el San Juan de Letrán, tallados en piel, repujados en piel. Ahora contigo también, que pintura en piel, en este soporte. O sea, hay todo un ámbito artístico en donde la piel es protagonista, ya no como tema, que inspira, porque también... en los pintores locales, sino como soporte para trabajar. Sí, es que aparte de eso, a mí siempre me ha interesado el utilizar materiales de desecho para pintar. Y yo decía, bueno, y si hay cosas donde se pueden pintar y queda además bien. Entonces, yo esto de pintar en piel vengo pintando, pues creo que desde las segundas elecciones que hubo a nivel municipal. Entonces yo iba de independiente en las listas del Partido Andalucista. En el 80 y poco, ¿no? Sí. No sé exactamente. En el 83. Fueron las segundas elecciones. Entonces no me acuerdo si fue en esa o en la siguiente. No tenían sede y digo, pues en mi sótano nos podemos reunir. Y entonces nos reunimos en mi sótano y uno de ellos, José Benítez Río, dice: tantos pintores que hay en Ubrique y nunca he visto un cuadro pintado en piel. Y le digo, pues te vas a fastidiar que yo tengo un cuadro pintado en piel. Entonces entré y le saqué un pedazo de flezón naranja. El flezón era un tipo de piel que había en esa época. Naranja, pero naranja fosforito, vamos. Entonces yo me lo encontré tirado, lo recorté y le di la forma de una piel. Y allí pinté el San Antonio. Le digo, toma, te lo regalo. Dice, pues llégate a mi casa que tengo allí unos cerrajes que no le encuentro colocación y te traes los que quieras. Y le digo... pues vale, me voy a llegar. Y me llegué y me llevé un cerraje. Lo pinté y pinté un cuadro y digo, pues esto me gusta. Dejaba mucho el fondo, era azul oscuro. Por cierto, todavía tengo el cuadro y lo tengo en primera línea de combate allí en mi casa, ¿no? O sea que entra y ya lo estás viendo. Ese es el origen, ¿no? Del tipo de obra. Y entonces yo cogí aquello y le dejé mucho respirar el fondo, que se viera mucho el azul oscuro de fondo, en la sombra y en las líneas y demás. y me gustó el resultado. Y entonces ya, desde entonces empecé, te estoy hablando pues eso, del año 83, 87, por ahí. Desde entonces estoy pintando. Y también he hecho varias pruebas y lo he dejado durante un tiempo. Pintura en zinc. Las apas, los zinc estos que utilizamos los petaqueros para cortar, que ya se tiran, porque ya cuando tienen muchos cortes no sirven. Digo, voy a probar en esto. Y he pintado hasta tamaño grande, o sea, el zinc de un cortador. Y funciona, y lo he dejado, bueno, de eso tengo también pintado de hace veintitantos años, y no, la pintura inalterable, digo, pues esto, aquí se puede pintar, eso tiene un inconveniente, que como tiene muchos cortes, actúa como una lija, con lo cual, al final te queda, te viene como el mordorito, los pelos de la brosa, se te acaban con el cuadro, pero por un el colato, ¿no? Con los pelos. Está muy bien. Bueno, vamos con otro detalle de la exposición. ¿Cuándo se inaugura? Yo decía que ya se había inaugurado, no sé si es así. Sí, no había una inauguración oficial, sino se ha montado y ya está. Y está ahí. Así se va. ¿Cuánto tiempo va a estar en las cumbres? Pues va a estar hasta el día 21 de, hasta el día 21 de diciembre. Prácticamente lo que resta del año, ¿no? Exacto, lo que resta de curso escolar. Sí, hasta el 21 de diciembre, pero de este 2012, sí, ¿no? Sí. Eso. La podemos ver en el IE Las Cumbres, los trabajos que forman parte de esa exposición, retratos con historia, ¿no? Cuadros con historia, perdón. Cuadros con historia. Cuadros con historia, en realidad, se sigue denominando así la exposición porque prácticamente sí, la misma. Sí, es lo mismo. Excepto esa obra grande que tú me decías con lo de la cartera Guinness. Y bueno, de aquí los siguientes proyectos ya, y ampliando esta exposición prácticamente, ¿no? En el momento que tenga el material lo seguiré ampliando. ¿O con el grupo Arte 12 también algo? Estoy haciendo a la vez, que ya llevo tiempo, y es que lo voy ideando porque me van surgiendo otras ideas que tengo que ir desarrollando sobre la práctica. Por ejemplo, ahora cuando nos presentamos allí en Manilva como grupo Arte 12, pues hicimos una exposición temática sobre el tema el mar. Entonces, pues eso nos exigió pintar una serie de cuadros sobre el mar. Pues claro, ya tuve que dejar aplazado otros proyectos. Pero aquí las marinas parece que, bueno, a nivel local me refiero aquí en Ubrique, no sé si tiene la misma aceptación que pueda tener cualquier paisaje local. Sí, sí. ¿Tú cómo lo ves? Sí. De eso, el sevillano, por ejemplo, todo lo que pinta son marinas. Y además magníficamente. Yo es que no le he visto a sevillano ningún cuadro que no sea marino. Creo que ha pintado alguna vez algún paisaje y algún retrato, pero así como de mucho compromiso, de algo ya inevitable, ¿no? Pero él cuando se encuentra es con el mar. Entonces, con Arte 12, marinas. Sí. Estás preparando. Y claro, pues eso tuvimos que preparar una serie de cuadros cada uno y eso... No, ya eso lo hicimos. Ya eso lo hicimos. Vale. Y sigo con una colección de retratos de personas del mundo de la cultura y del arte y del deporte. Eso es al carboncillo. Eso es tamaño folio más o menos. Un poco más grande. Y lo de... ¿Pero del mundo de la cultura y deporte local o en no, todos no, los no, niveles? A nivel internacional. Vale, vale, vale. Ahí lo mismo está... gente que me ha interesado a mí del mundo de la cultura y otros que no me han interesado mucho, pero sí han alcanzado una gran proyección a nivel internacional. Vale. Por ejemplo, Camarón. A mí Camarón no me ha gustado como cantado, pero yo sé que esto a mucha gente, incluyendo mi amigo Pepe Maza, le cae fatal. Pero a mí no me ha interesado, pero veo que hay muchos cantadores que siguen saliendo hoy día que tratan de imitarlo. Digo, pues por algo será. Seguramente el equivocado soy yo. Claro, como decía aquel poeta, decía, no puede haber tantas vacas equivocadas comiendo hierba, ¿no? Así que comes hierba tú también. Por algo será. En fin, esos son los trabajos que tienes de cara al futuro, ¿no? Sí. Preparada, trabajando también en esa exposición Cuadros con Historias para ir ampliándola poco a poco, que de momento podemos visitarla en el IE Las Cumbres. ¿Qué más, Miguel? Tengo pendiente también, pendiente no, la estoy empezando a... Las acuarelas, que las tengo muy olvidadas. Es que la acuarela es una técnica totalmente distinta a la pintura al óleo o al acrílico, ¿no? Y es justamente al contrario. Entonces te tienes que quitar un poco, por lo menos yo, eso de que los hombres no estamos capacitados para hacer dos cosas a la vez, distintas, en muchas ocasiones a mí se me da. En otras no, ¿eh? En otras soy capaz de hacer hasta tres cosas a la vez distintas. Pero Eso de pintar al óleo y alternando con la acuarela es muy difícil. Entonces estoy empezando a coger la acuarela y a emborronar papel para ir sacando cosas. A ver qué sale, ¿no? Sí. Y ya tengo pensado un determinado tipo de... Van a hacer puertas. Me voy a dedicar solamente a pintar puertas. Tengo una magnífica colección de puertas. Puertas que dicen algo, que tienen una historia detrás. Puertas abiertas, puertas cerradas. Puertas cerradas casi todas. En esta pero época detrás que vivimos, de las puertas, ¿no? Se suelen esconder muchas cosas. En fin, son los proyectos de futuro de Miguel López Sala, que se encuentra precisamente ahora mismo con su exposición Cuadros con Historia en el IE Las Cumbres. La pueden visitar, como decíamos, hasta el 21 de diciembre. Sí. Pueden ver esos retratos sobre el ámbito de la piel, elaborados en piel, que sin duda van a ser de interés para todos los ubriqueños. A las personas que no hayan podido ir a verla en el convento, que incluso algunos de los que están allí retratados no se enteraron, porque cuando yo... estuve aquí, estuve intentando localizarlo y no lo pude localizar, sí, a todos, ¿no? Ahora tienen la oportunidad. Pues tienen la oportunidad de visitarla, que acudan a Las Cumbres y ahí se, sí, puede ver esos trabajos. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. A tu disposición cuando quieras. Adiós.